Radio Ubrique. Deportes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos un día más aquí a Tiempo de Deportes en la sintonía de Radio Ubrique 97.6 de la frecuencia modulada. Hoy vamos a seguir hablando de lo que fue el quinto rally de la Alpujarra Oriental, última prueba puntuable para el Campeonato de Andalucía de rallies, que ya adelantamos, comentamos en el día de ayer, pero nos dejamos algunas cosas pendientes que vamos a intentar tratar en la jornada de hoy y jueves. Pero antes quisiéramos también anotar que ya tenemos los horarios de lo que va a ser la próxima jornada de fútbol, con sobre todo nos vamos a centrar hoy en principio en esos dos partidos que van a disputar los equipos mayores, los equipos senior. El Ubrique Unión Deportiva juega en Villamartín este próximo domingo ante la Unión Deportiva Villamartín en el primer partido de la segunda vuelta de la primera fase de la primera andaluza senior Grupo A, a partir de las 12 del mediodía, domingo 12 del mediodía, como decimos, el horario de este partido en el que esperemos que el Ubrique Unión Deportiva por fin pueda romper esa mala racha que lleva arrastrando en estos tres últimos partidos. Y por su parte, también quiere romper su mala racha el Ubrique Unión Deportiva Senior B, que ha caído en los dos últimos choques, su primera derrota en casa el pasado fin de semana, y tiene una difícil plaza para saltar este próximo sábado. En este caso es Puerto Serrano, se mide al Puerto Serrano Atlético el sábado, insistimos, a partir de las 5 de la tarde. Es una novena jornada de la tercera andaluza del Grupo B. Además de eso, el resto de equipos del Ubrique Unión Deportiva y del Deportivo Ubriqueño van a jugar este fin de semana, y los equipos del CABU. Tenemos al Junior Masculino A, que viaja a Sanlúcar de Barrameda. El sábado se mide a Dehesa 80 a partir de las 7 y media de la tarde. Por su parte, el CABU Cadete Femenino juega aquí en casa, lo va a hacer también el sábado a las 12 y media ante el Cádiz Club Baloncesto Gades. Y el Infantil Femenino viaja a Cádiz, se mide al Club Deportivo San Felipe Neri el domingo a partir de la 1:30 de la tarde. Pero como veníamos diciendo anteriormente, hoy nos vamos a volver a centrar en el mundo del automovilismo, en el mundo de los rallies. Ayer tuvimos la ocasión de hablar con dos pilotos que conseguían proclamarse campeones de Andalucía en sus respectivas clases: Esteban Gutiérrez en la clase 9 y Alberto Domínguez en la clase 3. Hoy nos vamos a quedar con los deportistas que ocupan el otro asiento del vehículo, el derecho, con los copilotos y en este caso copilotas, porque esta temporada ha destacado sobre todo el gran nivel que han exhibido las copilotas ubriqueñas. De hecho, el campeonato ha terminado en esa clasificación de féminas, de copilotas en féminas, con dos ubriqueñas en el podium: Esther de la Torre, que ha sido segunda, y Conchi Gil, que ha finalizado en tercera posición. Conchi Gil, además, como saben, porque ya lo comentábamos ayer, se llevaba el subcampeonato junto con Sergio Álvarez de la clase 9. Pues cabe destacar precisamente que Sergio Álvarez y Conchi Gil este año estrenaban monturas, su Clio Sport, lo hacían en Jerez, el primer rally al que acudían, y sobre todo después del verano en el Sierra de Cádiz y en Sevilla completaron una gran actuación entrando en el top 10 de ambas citas del Scra general, lo cual no es nada fácil. Acudían a Ugíjar con la intención pues de pelear hasta donde se pudiera ese campeonato de Andalucía del Grupo 9 ante Esteban Gutiérrez y Javier Zaliba. Finalmente estos últimos se llevaron el gato al agua y la pareja ubriqueña se tuvo que conformar con ese subcampeonato, pero ya decimos, esos puntos le han servido a Conchi para auparse hasta la tercera posición de la clasificación general de féminas. Precisamente con Conchi Gil vamos a hablar en los próximos minutos, porque la tenemos ya al otro lado del teléfono. Conchi, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Este último rally tenía ese principal aliciente de pelear por el título de la clase 9, pero también la posibilidad de pelear por el podium de la general de copilotas, ¿no? Entiendo que una muy buena manera de cerrar la temporada. La verdad es que sí. La verdad que nos vimos casi que obligados a ir para no perder la oportunidad de poder luchar por ambas. aunque yo ya por el de copiloto ya lo que estaba luchando era por el segundo puesto y ya quedó el tercero. La verdad que muy contenta. Uh-huh. En realidad, esa pelea en la clase 9 era complicada, ¿no? Porque arrebatarle la primera posición a Esteban dependía también de que ellos fallaran en el rally. Aún así, supongo que el llegar a esta última cita del Campeonato de Andalucía con posibilidades de llevaros la victoria, pues es para estar satisfecho y nos da una idea de lo bien que ha terminado la cosa, ¿no? La verdad es que sí, Jesús. La verdad que ellos han hecho una temporada impecable, o sea que no se podía rascar mucho más. También son muy buenos y lo hacen muy bien. Y tampoco me habría sabido igual la victoria por un fallo de ellos. La verdad que me gusta más una victoria luchada que esperar a que el que va adelante falle. Así que es digno de admirar y de felicitar a ellos en la temporada que han hecho, que ha sido magnífica. También muy contenta con la mía, lógicamente. Uh-huh. De la que vamos a hablar en unos instantes. En líneas generales, Conchi, ¿cómo ha ido este Rally de Ugíjar para vosotros? ¿Qué te ha parecido la propuesta de la organización? La propuesta de la organización, la verdad que a mí me ha parecido muy bien. Es un rally que hemos disfrutado, al igual que también era un rally complicado, ¿sabes? Repalaba mucho lo que es la carretera. También nosotros, por un problema en la frenada, los dos primeros tramos fuimos un poco más atrasados. Se nos iba el coche un poco y nos costó coger el ritmo. Pero en líneas generales, la verdad que muy contenta con la organización y con todo en general. Aprendiendo mucho, que es lo importante, eso. Uh-huh. Tengo entendido que ahí en los primeros tramos incluso llegasteis a hacer un trompo. No sé si eso ya condicionó el resto del rally, por aquello de tomárselo más tranquilo, ¿no? Sí, lo condiciona, porque ya también vas pensando, realmente no me estoy jugando nada, porque a la espera de si el de adelante falla, la verdad que no, para mí no es una victoria con buen sabor de boca. Entonces ya en el momento que haces un trompo, en todos los momentos que el coche ya se iba un poco, también pues condiciona el que no sabes si te va a volver a hacer otro trompo o no, y bajas un poco el ritmo. Nos decía Esteban que nos comparaba al menos los dos primeros tramos de la mañana como auténticas pistas de patinaje, ¿eh? Correcto, y a eso le sumamos que cambiamos pastillas traseras y claro, el coche frenaba muchísimo más de atrás que delante y ya se complicó del todo, vamos. Ya era una pista de patinaje, pero nosotros patinábamos con la parte trasera del coche, que había veces que como que nos adelantaba en algunas curvas, y sí que llegamos a hacer incluso un trompo y ya vas como con pies de plomo también. Realmente no merece la pena ir a jugártela para nada. Al fin y al cabo se trata de disfrutar. ¿Y cómo solventasteis entonces los seis tramos de la mañana? ¿Cómo fue? Pues por la mañana en la asistencia, que hemos tenido la verdad que este fin de semana una asistencia muy buena. Teníamos ahí al amigo Toro y a Miguel Blanco que estaban al pie del cañón. Y nada, le tocaron un poco el repartidor de frenada y se ajustó un poco, no iba bien, pero bueno, sí que fue mejor que en los dos tramos y ya con pies de plomo. Ya no íbamos disfrutando igual que en otros rallies, que sí que vamos cómodos y vamos a gusto, y nos costó un poco coger el ritmo por ese motivo. ¿Y ya por la tarde qué tal? Por la tarde bien, Jesús, la verdad que la tarde la pasamos bien, hasta que empezó también a llover un poco. Y claro, en las carreras, si llueve un poco, es lo peor que te puede pasar. Claro. Si llueve, montas ruedas de agua, y si no llueve, pues vas con las de seco. Pero en el momento que llueve un poco, te encuentras zonas en las que puedes correr, zonas en las que no, y claro, volvemos al mismo sistema de por la mañana. Si vas con pies de plomo, es una pista de patinaje, y ahora le agregamos de que está lloviendo un poco, hay zonas con charco, zonas completamente secas, pues sí que cuesta un poco más, pero la verdad que sí que se pudo disfrutar más de la tarde que de la mañana. Claro, y además nos decían que era un rally en el que han dominado los pilotos de la zona, por el conocimiento que tienen del terreno, ¿no? Y todos los ubriqueños, y supongo que vosotros también, era la primera vez que participabais en esta prueba, ¿no? Sí, correcto. Nosotros era la primera vez. La verdad que si estuviese más cerca, pues también costaría menos de encontrar el para ir a conocer tramos y demás. Pero es muy difícil, pues está cada 4 horas y pico y claro, entre el trabajo, el tiempo, el coche y demás, pues es muy difícil también el poder ir más días a reconocer un tramo y demás. Claro que los de la zona, pues lo conocen perfectamente. También les pasará a ellos cuando vienen a la nuestra. Claro. Bueno, con esta prueba se cerraba un año que para vosotros, para Sergio y para ti ha sido intenso porque, para empezar, estrenabais montura con todo lo que conlleva, ¿no? Correcto. Antes corríamos con el Citroën Saso, que la verdad que se lleva de otra manera. Pero este año hemos disfrutado muchísimo. Hemos estado mucho tiempo montados en el coche, que de eso se trataba, es lo que más nos alegra. Y la verdad que muy contenta con mi piloto. Al fin y al cabo se trata de como unirnos los dos un poco y también con el coche, hacernos el uno al otro, hacernos al coche. Y ha sido pues evolutivo. Hemos empezado de menos a más y disfrutando muchísimo. La verdad que es un coche que es 100% fiable, que era lo que buscábamos realmente, ya que el otro sí que nos costaba más adaptarnos a él y averiaba muchas veces. Entonces, claro, al tener lo que es el coche fiable, pues ya tienes un paso bastante grande ganado. Por lo tanto, podemos considerar que estáis contentos con la montura porque ha respondido a vuestras expectativas, ¿no? Correcto, muy contento. La verdad que sí que falta este año de hacerle algunos reglajes en cuanto a potencia y demás, pero la verdad que muy, muy contenta. Es un coche que me da mucha tranquilidad y mucha confianza. Y también llevado por Sergio, la verdad que muy contenta porque lo hace muy bien. Bueno, un coche, un vehículo pues que habéis probado en 4 pruebas, 5 si incluimos Ubrique, es el tiempo que habéis tenido para digamos adaptaros en competición, porque la primera toma de contacto fue en Jerez, luego vino Ubrique, que supongo que Sergio, bueno, como nos comentaba entonces, también iba con la intención de ir adaptándose a la nueva montura de cara a las próximas pruebas. Y bueno, pues esas dos pruebas podemos considerar que sirvió para ir haciendo al nuevo coche, a las suspensiones, a los cambios. La cosa es que después del verano el rendimiento ya así podemos considerarlo como excelente, ¿no? Con las pruebas que llegaron después de agosto. Sí, correcto. Cuando corrimos Jerez, la verdad que teníamos ahí un problema de reglajes de suspensión. Date cuenta que nos estábamos haciendo al coche y hay muchas cosas que no conocíamos de él. Que también el amigo Esteban pues nos ha echado un cable en algunas ocasiones a explicarnos y a decirnos, ¿sabes? Entonces en Jerez sí que nos costó un poco más de adaptarnos por el tema de suspensiones que no respondían como queríamos porque no las sabíamos usar bien. Y ya a partir del Sierra de Cádiz ya en septiembre sí que fuimos adaptándonos muy bien y conociendo el coche, como compenetrándonos con él, y le hemos ido sacando cada vez más partido y más rendimiento. Y también estando más a gusto. Una vez que estás más a gusto en el coche es cuando salen los resultados. Para muestra un botón, 2 top 10 en Sierra de Cádiz y en Sevilla. Sí, la verdad que sí. La verdad que el Sierra de Cádiz lo pasamos genial. Además terminábamos los tramos, que era lo más sorprendente, tanto en el Sierra como en Sevilla. No nos esperábamos los tiempos que estaban saliendo y los veíamos. Y nos sorprendíamos muchísimo gratamente. La verdad que ha sido maravilloso. Bueno, tal como han ido las cosas con Chi en 2021, ¿qué planes ya tenéis para 2022? ¿Todavía no os ha dado tiempo a pensar? Sí, no, los planes es volver a hacer el campeonato de rally. También sé que me imagino que hará alguna subida, seguro que la de Ubrique y alguna más. Pero nosotros vamos otra vez a por el campeonato de rally y a seguir aprendiendo, seguir disfrutando y avanzando. Y sacándole cada vez más rendimiento al coche y a la compenetración de nosotros dos. Entiendo también, Conchi, que dado que, bueno, pues ahora mismo los equipos contáis con presupuestos modestos, tal como está la cosa, todo dependerá de cómo empiece la temporada para ver si completáis lo que es el certamen regional, ¿no? La idea más o menos es hacer como este año, que si las cosas van bien y todavía tengo oportunidades, pues hacer las 4 pruebas mínimas, ¿no?, que te exigen para puntuar para regional. Sí, claro, alguna se nos escapará seguro, pues date cuenta que es un deporte muy costoso y también requiere mucho tiempo, entonces pues se tienen que alinear los astros. También necesitamos asistencia, que hay veces que los amigos pueden pedir el día o no, pero otras veces pues sí que nos cuesta mucho más por el tema de tiempo y demás, pero la idea es hacer el máximo de pruebas posible dentro de nuestras posibilidades y los patrocinadores que tengamos el año que viene. La verdad que es intentar hacer lo que es todo completo. Seguir la misma línea. Y nos comentabas antes que también queréis tocar un poco el Clio, ¿no? Hacerle algunas mejoras. A hacerle algún tipo de algunos reglajes y demás para ver si se le puede sacar un poco de más partido, aunque estamos contentos con los resultados del coche, pero sí que en Ugíjar había más cuestas arriba y demás, y sí que lo vemos un poco más, digamos, más pavo, más relajado en comparación con otros coches. Entonces sí que le queremos dar una vuelta a ver de dónde se puede sacar un poco más. Bueno, quisiéramos destacar también pues la clasificación, aunque todavía no ha salido la definitiva, la oficial, porque para eso quedan algunos días todavía. La clasificación es dentro del Campeonato de Andalucía de copilotas, ¿no? Que estamos viendo que tiene un marcado acento ubriqueño, con Esther, con Cristina, contigo ahí entre las primeras posiciones. ¿Qué ocurre en Ubrique para que haya tanta copilota? También nos acordamos, por ejemplo, de Rosa, ¿no? Que estaba completando el campeonato en regularidad. ¿Qué pasa en Ubrique? Pues la verdad que no lo sé, pero a mí me alegra muchísimo que cada día haya más gente. Lo que es en este deporte, date cuenta que también en tema de piloto hay muchos en Ubrique, y la verdad que para mí es una alegría el poder ver que este año también está Esther, que Cristina y yo llevamos también muchos años en lo que es en el deporte, y cada vez pues más gente, pues para mí es una completa alegría, y espero eso, que el año que viene pues oye haya más todavía. Bueno, cierto es que cada vez más patente la presencia de mujeres en el automovilismo andaluz, cosa que, bueno, que nos alegra, y que recordamos que cuando tú empezaste no era tanto. Recuerdo una subida en Ubrique que eras la única mujer que la única piloto, ¿no? Sí, correcto. Yo corrí en 2014, pero yo llevo desde 2010 corriendo de copiloto. Y es verdad que cuando yo empecé era como algo extraño, de ver a alguien. Oye, pues esto lleva una chica, pues este... Y la verdad que a mí me da mucha alegría de que cada vez, pues oye, haya más mujeres y nos busquemos nuestro lugar y nuestro hueco, que la verdad que es un deporte que se disfruta muchísimo. Yo animo a todo el mundo, pues oye, hay cursos, hay muchas cosas para aprender, y que cada vez pues haya más gente en este deporte y se aprecie más lo que es el deporte, que lo que más nos duele es ver en lo que es los medios de comunicación cuando hay un accidente o cuando hay algún problema, no sé, la parte más bonita, como por ejemplo hacéis vosotros. Claro, nosotros te comentamos esto no solo por el hecho de que, bueno, seáis ubriqueñas, ¿no? Y seáis copilota, sino por el hecho de que prácticamente todas estáis peleando por los puestos altos de vuestras respectivas clasificaciones. Sí, es verdad. No lo había pensado, pero la verdad que es gente seria. Estamos ahí arriba haciendo nuestro trabajo como sabemos y lo mejor posible, disfrutando mucho, Jesús. Que el rendimiento, desde luego, es bastante alto. Pues, Conchi, lo vamos a dejar aquí. En principio, darte las gracias por habernos atendido. La enhorabuena por cómo habéis terminado la temporada, y solo nos queda desearos que la próxima al menos sea igual que esta. Muchas gracias, Jesús. Gracias por llamarme y muchas gracias por todo. Muchas gracias a ti. Un abrazo. Hasta luego. Sí, hasta luego. Continuamos aquí en Tiempo de Deportes y vamos a seguir hablando de automovilismo, vamos a seguir hablando de este Campeonato de Andalucía de rallies de asfalto, que se cerraba con la celebración de esta quinta edición del Rally de la Alpujarra Oriental. Una prueba a la que no acudía la ubriqueña Esther de la Torre, que hasta esta última cita encabezaba la clasificación de féminas de copilotas de Andalucía, tras haberse llevado la máxima puntuación en las cuatro pruebas en las que participó: Sierra Morena, Jerez, Sierra de Cádiz y Costa de Almería. Pues en principio todo parece indicar que Esther de la Torre finalmente se iba a proclamar campeona de Andalucía, porque sus dos principales rivales, Luisa María Benítez y Mercedes Cano, no estaban inscritas para esta última prueba de Ugíjar, así que no le hacía falta a la ubriqueña participar para llevarse ese título. Sin embargo, a última hora La Federación Andaluza de Automovilismo invitó a Maximiliano Gallardo y Mercedes Cano a participar en esta prueba de Ugíjar, invitados porque se habían proclamado este año campeones de la Copa, Dacia Sandero. Pues entonces, con un Renault Clio Rally 5, la federación invitaba a esta pareja a participar. ¿Qué significaba eso? Pues que Mercedes conseguía puntuar y superar en la clasificación a Esther de la Torre, que finalmente se tenía que conformar con la segunda posición. No obstante, este no era el objetivo principal de la ubriqueña, que como todos sabemos, este año estaba embarcada en la Copa Suzuki, la prueba en la que Copa Suzuki de carácter nacional junto con Ernesto Salguero, la prueba que le ha permitido, como decimos, este año participar en hasta 7 carreras por toda la geografía nacional y podemos decir que peninsular, porque 2 pruebas se disputaron en Portugal. Vamos a hablar en los próximos minutos para hacer balance de la temporada con Esther de la Torre, que también la tenemos al otro lado del teléfono. Esther, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Ya con la temporada terminada y quizás haciendo balance y pensando en lo que vendrá el próximo año, ¿no? Entiendo. Ahora sí. Ya toca tiempo de descanso. Sí, un poco de descanso ya, que nos lo merecemos. Uh-huh. Estábamos pendientes, Esther, de confirmar tu título regional en la clasificación general de copilotas y finalmente parece que te tendrás que contentar con el subcampeonato. ¿Qué ha pasado? Porque parecía que ya lo tenías ahí en el bolsillo, ¿no? Pues sí, la verdad que el campeonato era mío y la verdad que todos los rallies que hemos corrido aquí en el Andaluz los he ganado como copiloto femenino, exceptuando Sierra Morena. Y la verdad que el campeonato era mío, solo que en el último rally me han dejado fuera de juego y no me han dado tiempo a reaccionar para poder defender mi título. Entonces pues me he tenido que aguantar con el subcampeonato. ¿A qué te refieres con eso de que te han dejado en fuera de juego? Pues que la chica que venía detrás mía en el campeonato corrió Ugíjar a última hora, entonces uh-huh. Yo no tuve tiempo para reaccionar y poder correrlo también. Me tuve que conformar con el campeonato, es que no he podido hacer nada más. Claro, porque fue todo a última hora, entonces ya no podía hacer más nada. Vosotros estabais con la tranquilidad de que, bueno, si vuestros principales rivales no corrían en Ugíjar, no os hacía falta a vosotros tampoco participar, ¿no? Sí. Sí, y hasta el momento era así. Bueno, pero no obstante, cabe resaltar que siempre es bonito conseguir este título, pero que precisamente el andaluz no estaba entre vuestros objetivos este año, ¿no? Solo habéis disputado 4 de las 7 pruebas. Sí, hombre, este título es muy bonito conseguirlo, pero nosotros este año íbamos centrados en el nacional, en correr el nacional completo. Como decimos, 4 de las 7 pruebas, donde, como dice Esther, no habéis fallado o habéis faltado es en esa Copa Suzuki Suite del Nacional, en la que podemos considerar como un año de aprendizaje y conocimiento, ¿no? ¿Qué tal? ¿Qué balance haces de lo que ha sido esta Copa de España? Bastante aprendizaje, la verdad que ha sido un año maravilloso, que yo nunca me esperaba que iba a estar donde he estado. Y la verdad que también un año que hemos luchado muchísimo, sobre todo yo a nivel de copiloto, me he esforzado mucho por aprender y por llegar donde he estado. La verdad que yo veo mis cámaras interiores del principio y veo las de ahora y hasta yo misma me asombro, digo, cómo he cambiado, cómo he mejorado. La verdad que he luchado mucho por llegar a todo lo que he aprendido y día a día era... Yo me he dedicado por y para el nacional. Cuando no estábamos corriendo un rally, fuera del trabajo, estaba viendo mis cámaras interiores con las notas, viendo fallos, aprendiendo. Después también, pues, fuera de eso, era en carretera cogiendo notas para seguir aprendiendo siempre. La verdad que me he esforzado muchísimo por conseguir y por llegar donde estoy. Este nacional, Esther, lo podemos considerar como un cursillo intensivo, ¿no?, de copilotaje, precisamente, por la intensidad y por las pruebas en las que habéis estado participando. Pues sí, la verdad que sí, que un nacional no es... No solo rally aquí del regional, la verdad que es bastante más complicado a nivel de copiloto también, porque tanto en preparación como en nota, en todo, son bastante complicados. Uh-huh. Y las 7 pruebas que conformaban el nacional, era la primera vez que participabais, ¿no? Sí, tanto Ernesto como yo somos los primeros gaditanos en disputar un nacional completo de rally. Sí, pero digo, luego, en pruebas sueltas, que tanto Córdoba, recuerdo que en Córdoba, antes de Córdoba, tuvimos la ocasión de hablar contigo, nos comentaba que era la primera vez que ibais a correr Córdoba, luego sí. Hemos tenido por ahí las dos pruebas portuguesas, las dos gallegas, el RAC, toda esa era la primera vez que participabais. Sí, todo ha sido nuevo para nosotros, todo, hasta Córdoba, porque nosotros lo íbamos a correr en 2020, pero con la cosa de la pandemia nos quedamos a las puertas de... De correrlo, sí, ha sido todo nuevo para nosotros. Precisamente Córdoba, ya decimos, donde acudíais por primera vez, fue la primera toma de contacto con la Copa y con vuestros rivales de este año. ¿Cómo fue ese debut en este certamen? Pues Córdoba, la verdad que íbamos con la moral muy alta y con mucho ánimo porque, aquí en Andalucía, cuando hemos corrido, y en hecho también es un piloto muy rápido aquí, entonces nosotros íbamos con la moral muy alta, muy contentos, y cuando llegamos a meta del primer tramo, vimos que estábamos casi a 2 o 3 minutos de la cabeza y dijimos, nos quedamos un poco como diciendo, ¿en serio esto está pasando? Y nada, ya a raíz de ahí pues fuimos mejorando poco a poco, a la vista están los resultados de todo el año y ya está, el último rally que es World Rally Car, pues se ve también el resultado que hemos conseguido, el mejor resultado de todo el año. Y nada, poquito a poco yo creo que hemos ido dando paso agigantado. Bueno, vamos a ver estas pruebas por vuestros ojos, como debutantes que habéis sido este año, porque siempre sí es interesante. Córdoba, ya decimos, ese choque de realidad, podemos decir, con lo que era ya una Copa de España. Y luego llegaba la Castelo Branco, ¿no? La primera de las citas portuguesas. Una prueba que, según nos comentan, los rallies en tierras lusas suelen ser bastante duros, ¿no? Sí, la verdad que sí, tanto en organización y demás, son rallies más complejos que aquí. El tema de organización y demás es un poco, no tiene nada que ver con la organización de aquí, y los rallies son más complejos. ¿Y qué tal se desenvolvisteis? Pues en Portugal, la verdad que el primero de Portugal no fue un poco regular, porque yo tenía un problema con la garganta y la verdad que pudimos entrenar muy, muy poco, porque no, es que me quedé sin voz. Y no podía hablar, entrenamos muy poquito. Entonces, después de eso, la verdad que era el segundo rally y nos salió, bueno, regularcillo. Después llegaban las dos citas gallegas, Ourense y Ferrol, dos pruebas ya, con solera aquí en el panorama nacional, ¿no? Y también... por la referencia que tenemos, nos dicen que en Galicia las pruebas son muy exigentes y que es un pilotaje muy diferente al que se puede hacer aquí en las pruebas de Andalucía, ¿no? Bastante. Galicia, a mí me encantan los rallies de Galicia. Son muy, muy complejos y muy difícil. No tiene nada que ver con lo de aquí en Andalucía. Son tramos rotos, sucios, piedra. Alucinante correr un rally allí, la verdad. A mí me encanta y, sobre todo, muy duro. Son rallies muy duros. Ourense y Ferrol, súper duro. Creo que Ourense más que Ferrol. ¿Y qué tal? Muy, muy duro. Pues muy bien, la verdad que en Ourense íbamos muy bien. Estábamos dentro del top 10 de la Copa, pero se nos reviró un palier y tuvimos que abandonar. Así que nos quedamos con el sabor agridulce de no haber podido terminarlo. ¿Y en Ferrol? Y Ferrol, nada, muy bien. En Ferrol terminamos. Un rally muy duro, pero... debido a ello pudimos terminarlo, vaya. Luego venía la otra prueba portuguesa, que es Salto Tamegano, y después la prueba reina, sin duda, el RAC, el Rally de Cataluña, prueba del Mundial, que cerraba la Copa, y en la que además tuvisteis vuestra mejor clasificación. Supongo que embarcar, participar en esa prueba es como entrar en otro mundo, ¿no? Totalmente. El World Rally Car es como lo que se viene diciendo, soñando despierta, pues eso todo el tiempo. Yo estaba soñando despierta todo el tiempo. No me podía creer lo que estaba viviendo, lo que estaba pasando. Es un recuerdo que jamás en la vida se me va a olvidar. Se viniste ahí arriba, ¿no? Con todo lo que os rodeó ese fin de semana. ¿Cómo fue lo deportivo? Fue muy bien y muy buenos resultados, porque la verdad que... a pesar de las dos pasadas, que solamente nos dejaban dar por tramo en reconocimiento, teníamos unas notas muy, muy buenas y a la vista están los resultados. Conseguimos llegar a... Yo cuando terminé el primer tramo y me metí en la clasificación y vi que hicimos terceros a 2 segundos del segundo, yo no sabía si llorar, reírme, gritar, no sabía ni lo que iba a hacer. Uh-huh. Era un sueño, vamos. Uh-huh. Entiendo que formar parte de todo lo que mueve a todos los niveles, ¿no? No solo deportivo, mediático, humano. De una prueba del Mundial, es con lo que tú dices, una experiencia única e inolvidable, ¿eh? Sí, totalmente. Bueno, y sobre todo, el terminar así la Copa, ¿no? Haciendo, como tú dices, estando ahí con los mejores en una prueba de esta enjundia, pues te permite terminar con un gran sabor de boca, ¿no? En lo que, como hemos insistido muchas veces, se trataba de una temporada de toma de contacto con la Copa, de experiencia y de aprendizaje. Sí, después de todo el Nacional, que ha sido nuestra primera vez, también hemos cometido muchas novatadas por ser la primera vez y demás, y llegar a la prueba del Mundial y terminar con el mejor resultado de todo el año, pues la verdad que esa satisfacción es única. Uh-huh. En líneas generales, ¿satisfecho con cómo ha ido esa Copa? Sí, muy, muy satisfecho. Sobre todo el aprendizaje que hemos adquirido y muy contentos por todo. También hemos hecho mucho esfuerzo por hacerla y por aprender día a día, y sobre todo yo me he esforzado muchísimo por llegar a donde estoy y soy muy contenta con los resultados. Bueno, habéis sido novato a todos los niveles, no solo en la Copa y en toda, porque es la primera vez que hacéis una Copa completa, es la primera vez que participabais en las 7 pruebas que han formado la Copa, y no podemos olvidar que era la primera temporada con el Suzuki Swift, porque este año es cuando habéis cambiado de montura. Y entiendo que, bueno, había que ir acostumbrándose al coche, al turbo y a otras peculiaridades que ofrece un coche prácticamente de calle. ¿Qué tal os ha ido entonces con esta montura? Pues la verdad que al principio nos costó un poco adaptarnos, porque claro, el cambio del Peugeot 208 R2 al Suzuki era un cambio bastante brusco. Era totalmente lo contrario. Entonces, a la vista está también los resultados. Nos costó un poco adaptarnos, pero poquito a poco hemos ido cogiéndole el truco al coche y cada vez nos sentíamos más a gusto. Como dijimos en Cataluña, ojalá empezar ahora la Copa. Uh-huh. Recordemos que las Copas Monomarca todos tienen la misma montura. Digamos que partís todos casi de igualdad de condiciones. Ya todo lo demás que conlleve al vehículo depende del equipo, ¿no? Sí. Todos partimos en igualdad de condiciones, los coches son todos iguales y la verdad que teníamos muy grandes rivales porque tenemos unos compañeros muy buenos y nos han hecho correr muchísimo también para poder ponernos o intentar llegar a estar a su altura. Uh-huh. Bueno, Esther, el primer objetivo cumplido, que era el del año de adaptación, el año de aprendizaje. Ahora venía, o viene, que era ese segundo año en el que nos comentabais que ya queréis exigiros un poquillo más, dado que ya conocéis la prueba. ¿Qué va a pasar ahora? Pues ahora mismo es tiempo de descanso, el año que viene pues no lo sé, porque en lo deportivo, en esto y yo, bueno, lo deportivo y en lo personal nos hemos separado ahora mismo y ya cada uno pues cogerá caminos distintos. Yo estoy abierta a todo lo que a correr y estoy disponible en todo lo que me salga, y él pues no sé, imagino que volverá a repetir la Copa, no lo sé, la verdad no he vuelto a hablar más con él de lo que hará el año que viene. Uh-huh. En principio tu objetivo será eso, en volver a encontrar pareja deportiva para hombre, ya que te has pegado este año, que como decimos, ese cursillo intensivo, de ponerlo ya en práctica en los certámenes en los que se pueda, ¿no? Sí, sí. Uh-huh. El año que viene yo estoy dispuesta a todo lo que me salga, vamos, lo quiero, me gustaría hacerlo. ¿Tienes por ahí alguna propuesta o por ahora? Mismo, de momento, nada. Hay cosas en el aire, pero no tengo nada cerrado ahora mismo, la verdad. Pues nada, pues Esther, lo vamos a dejar aquí. Y en principio darte las gracias, la enhorabuena pues por la temporada que habéis completado en esa Copa de España, Suzuki. Y nada, pues desearte en este caso que, bueno, que te salga otro proyecto interesante, que te podamos volver a seguir en las pruebas, si son del regional, y si cae alguna del nacional, pues mejor que mejor. Esther, muchas gracias. Muchas gracias a ti. Un abrazo, hasta luego. Un abrazo. Como un poema vuelvo a casa de ti. Pues con esto último vamos a poner el punto final al día de hoy. Antes, hacer un par de apuntes. El primero, que para los amantes del automovilismo, este fin de semana tenemos la 30ª edición de la Subida al Gar, que ya saben, ha cambiado de fecha este año a causa de la pandemia, y lo tenemos aquí, pues el 20 y 21 de noviembre. Hay ubriqueños inscritos en esta prueba, como Francisco Calvillo, que va a formar parte de esa lista de inscritos que va a tomar la salida en esta prueba organizada por Escudería Sur, que es puntuable, como saben, para el Campeonato de Andalucía de Montaña. El otro apunte que queríamos hacer es que ya saben que desde mañana y hasta el domingo en Ifeca, en Jerez, se va a estar celebrando la Feria del Deporte, una cita institucional a la que va a acudir el Ayuntamiento de Ubrique junto con algunos colectivos de nuestra localidad. Mañana tendremos la ocasión de hablar de ese asunto con la concejala de deportes del Ayuntamiento de Ubrique, con Virginia Bazán. Ya saben que mañana es viernes y por lo tanto nuestro programa se emite a mediodía a partir de la una de la tarde. Cambia esa fecha habitual o ese calendario habitual que tenemos de emisión, ese horario nuestro, ¿no? Pues bien, con esto nos despedimos, ya decimos, volvemos mañana a partir de la una de la tarde aquí en la sintonía de Radio Ubrique. Muchas gracias por su atención, que pasen una feliz tarde. Pasado tiempo.